hablamos recién, sí, en torno a lo, al reclamo ayer de la comunidad educativa de la Escuela Tierras del Sur. Exactamente, ¿no? Sí. Que fue, como decíamos hoy, una escuela privada, luego estatizada y ahora con anuncio de cierre, con garantía de parte del gobierno de que los alumnos tendrán su, su lugar en otras escuelas. En relación a esto, digo, estamos en comunicación con Gabriel Belloso, que es subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación. Belloso, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Flor Berraute, Abner Lobos, aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo le va? Bien, buen día, oyente de Radio Encuentro. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Está confirmado definitivamente entonces? ¿Se cierra esa escuela y se deriva a los alumnos a otras escuelas de Viedma? Ya está confirmada esa decisión del Ministerio, ¿no? En realidad lo que está confirmado es el traslado de la escuela Tierras del Sur a establecimientos educativos que son del Ministerio de Educación. Ajá. Es decir, nosotros vamos a trasladar la escuela a lugares que nosotros ya tenemos y vamos a dejar de alquilar el lugar donde está Tierras del Sur. O sea, la escuela seguiría existiendo nada más que funcionando en distintos lugares con posibilidad de que en el futuro pudiera tener entonces algún establecimiento propio. ¿Esta es la idea? Esa es la idea. Por ejemplo, hay una comisión de padres, docentes y representantes del Ministerio de Educación que están trabajando sobre el tema, que la conduce la licenciada Claudia Chalave, donde vamos diciéndole las posibilidades que tenemos de traslado del colegio. Por ejemplo, la escuela primaria iría a la 341, que es la escuela que está en el barrio Seferino. El jardín de infantes podemos instalarlo en el jardín maternal 9 o el 10, que nosotros tenemos aquí en el Ministerio de Educación, por lo tanto no necesitamos alquilar edificios. Ajá. Esos lugares que usted menciona, ¿están muy lejanos del lugar donde está el...? Sí, yo le digo, por ejemplo, el jardín maternal 9 es el que está frente al hospital. Ajá. No recuerdo la calle, pero está entre Rivadavia y Tucumán. Está cercano, está cerca, sí. Sí. La escuela primaria es la que funciona en el barrio Seferino, que hoy ya es un radio céntrico de la ciudad. Sí, sí. Y esos son los dos lugares donde irían. ¿Y la escuela secundaria? Sí, y la escuela secundaria estamos buscando un lugar donde poder trasladarla porque tenemos algunas alternativas que estamos estudiando en función de la matrícula. Uh-huh. Pero no es que primero no se va a cerrar la escuela Tierras del Sur, ni tampoco es que se van a distribuir todos los alumnos en las otras escuelas, sino que va a ser un traslado de la escuela. Ajá. Y la escuela va a seguir funcionando como cualquier escuela pública. Ajá. Nada más que diseminada en distintas escuelas. Exactamente. ¿Y cuál es la idea futura? ¿Hacer un edificio para esa escuela? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué está pensado? No, después nosotros si necesitamos hacer edificios es en función de la matrícula, ya sea tanto en nivel primario, en nivel inicial o en nivel secundario. Uh-huh. Pero eso es en función de la matrícula que va evolucionando en Viedma. Por ejemplo, nosotros el año pasado, la escuela secundaria Tierras del Sur se le conservó, digamos, por este año la experiencia educativa, pero nosotros teníamos banco en todas las escuelas de Viedma. Los chicos podrían haberse anotado en las escuelas de Viedma y no tendríamos necesidad de tener la escuela Tierras del Sur como secundaria. Sin embargo, para continuar con esa experiencia educativa y evaluarla este año, y eso se está haciendo en la comisión, se conservó la escuela secundaria. Pero la idea es trasladarla a edificios nuestros. Uh-huh. Digo, porque no es normal, Belloso, de todas maneras, que una escuela esté diseminada en tantos espacios físicos, o sea, como que no cierra una experiencia educativa así. No, pero nosotros la experiencia educativa es la experiencia que está llevando, digamos, Río Negro en todas las escuelas estatales. Hoy usted tiene escuelas como jardines o como escuelas primarias o como escuelas secundarias, donde los chicos van pasando de nivel en nivel, y esa es la experiencia y ese es el proyecto pedagógico de la escuela rionegrina. Uh-huh. Escuelas, por ejemplo, primarias con jornada extendida, escuelas primarias con hora más, escuelas primarias con jornada completa, o escuelas secundarias que tienen, por ejemplo, también algunas cuestiones como las políticas educativas, como educación sexual integral, o tienen tren educativo, o tienen clubes escolares. Uh-huh. Es decir, esa es la experiencia. Está bien. De todas las escuelas de Medina. Y Tierras del Sur tiene que entrar en esa experiencia también. ¿De cuántos? Ahora, si a mí me dicen, sí, que tiene una experiencia educativa particular, eso corresponde a una figura que es la escuela privada. Uh-huh. Pero no es el caso, entonces. No es el caso. Esta escuela fue privada en su momento. ¿Cómo? Esta escuela fue privada en su momento. Fue privada en su momento y ahora es estatal. Pero en esa complejidad del paso de lo privado a lo estatal, estamos trabajando con la comunidad educativa. Pero tiene que ser estatal. Por ejemplo, le digo, los cargos del directivo tienen que salir a asamblea el año que viene. Tienen que ser elegidos como cualquier directivo de escuela estatal. Claro, claro. Sí, corresponde a las generales de la ley, obviamente. Sí, exactamente. Sí. No, nosotros no estamos haciendo nada por fuera de lo general para todas las escuelas de la provincia de Río Negro. Pero vuelvo a reiterar, después está la figura del colegio privado, que puede ser privado, nosotros no decimos que no, pero tiene, eso ya sí le corresponde elegir su equipo directivo, tener quizás algunos espacios educativos que los paga el mismo colegio, con la cuota, pero el estatal, el proyecto de la provincia de Río Negro, tiene, digamos, una trayectoria bastante importante, y nosotros vamos a seguir manteniendo esa experiencia y enriqueciéndola y profundizándola en todos los colegios estatales de la provincia de Río Negro. Ajá. De todas maneras, se hablaba de una singularidad que tenía este modelo educativo de esta escuela y que la comunidad educativa quería preservar. ¿Qué va a pasar con eso? No sé a qué se refiere con la singularidad. Sí, porque tenían, qué sé yo, algunas asignaturas que no eran comunes en otras escuelas. Ellos pueden tener unas figuras que que las escuelas pueden elegir y nosotros le dijimos que la podemos hacer por clubes escolares. ¿Qué es el club escolar? Una figura educativa donde los chicos eligen qué hacer en un horario de sábado, domingo o a contraturno en la escuela. Por ejemplo, le digo, en Bariloche estamos desarrollando talleres de bádminton. En la región sur estamos desarrollando la experiencia de telar mapuche. En fin, son parte de la cultura de una sociedad y que nosotros vamos preservando y que los chicos eligen. Ahora, si después del año entrante los chicos no eligen más ese taller y tiene que venir otro profesor, tiene que venir ese otro profesor porque los chicos son los que van eligiendo los talleres. Bueno, perfecto, maravilloso. Vamos a ver entonces cómo sigue toda esta situación. Gracias por la comunicación, ¿eh? No, le agradecido soy yo por prestarme, digamos, estos minutos para poder hablar con la comunidad educativa. Bueno, muy amable. Así comenzamos entonces con Gabriel Belloso, que es subsecretario de Relaciones Internacionales.